Bien, esta charla es acerca de la compañía que uno va a tener en el cielo. En la Edad Media, el matrimonio, habitualmente entendido como un medio para la legítima procreación, se encontraba acorralado por una red de relaciones, estructuras económicas y jerárquicas. Es decir, que el matrimonio no solamente unía a dos personas, sino también dos fortunas, dos sociedades, dos familias. Dentro del matrimonio, el amor tenía una significación bastante limitadita. En ningún caso debía perturbar el delicado equilibrio de las alianzas familiares. Como bien sabemos, el amor cortés permitía una relación amorosa estable fuera de los lazos del matrimonio. Estamos hablando del amor cortés que cundió allá en el sur de Francia y zonas aledañas en los siglos XII y XIII. Pero el amor cortés, como bien sabemos, estaba libre de la dimensión sexual. Existía, y existía incluso al margen de toda esperanza de institucionalización, pero no era, el tipo no era un amante. Era solamente alguien que homenajeaba constantemente a una dama que estaba casada con otro señor. El cielo, pensado por la religión ortodoxa, no podía, sin embargo, abarcar ese amor, el amor cortés, el amor no matrimonial. El cielo estaba reservado para aquellos que habían contraído matrimonio y ni siquiera la reproducción no tenía nada que ver, no, ya en el cielo, no, ni siquiera existía ese asunto. El cielo imaginado por la ortodoxia permitía en todo caso el encuentro de las damas con la divinidad y el encuentro de los hombres con la divinidad. Y por ahí nos mirábamos de costado. Ese es el asunto. Muchos caballeros soñaban, sin embargo, con un encuentro con sus amantes en el cielo. En un libro del año 1180, compilado por Andreas Capellanus, se cuenta la historia de un hombre que, horrorizado por la descripción de aquel cielo teológico, había soñado encontrarse con un paraíso en el que se hallaban dispuestos numerosos tálamos adornados por cobertores plateados y adornos color carmesí, y en estos catres lujosos se recostaban mujeres hermosas mientras los caballeros elegían sitio a su albedrío. Cada soldado del amor, decía aquel escrito, elegía a su dama. Esto tiene algo de musulmán. Pero claro, sí, sí. Y también este cielo, ya se sabe, en el paraíso islámico estaban las huríes, aquellas damas de perpetua virginidad que estaban destinadas a alabar, venerar y a ser felices a los bienaventurados. Todo esto muy machista, por otra parte, porque no eran ni siquiera consultadas. Está recordando el sabor de una sola gota de su saliva servía para endulzar todos los mares. Qué tul. Está mal. Otro amante medieval llamado Aucassin también enfrentó la oposición entre el amor a Dios y a las damas. Aucassin preguntaba, o mejor dicho, proclamaba: yo busco ganarme el paraíso, pero el cielo no parece ser una morada deseable, sino más bien un lugar aburrido. Vuestros curas viejos, que se pasan días enteros de rodillas ante los altares, tal es la clase de gente que va al paraíso. Así que prefiero, decía este tipo, con cierto cinismo, haciéndose el vivo, ¿no? Prefiero el infierno de los caballeros delicados. Con ellos iré yo para tener conmigo a Nicolette, la más dulce de mis amigas. Pero la religión enseñaba que en presencia de Dios la relación de amor cortés debía dejar de existir, o en el mejor de los casos, el caballero podía transferir la admiración por su amada a la divinidad misma. O sea, no era compatible la adoración de Dios con la adoración de una mina que... Incluso era blasfemo. Sí, claro. Un trovador llamado Argaud Daniel pudo escapar a ese dilema. No es Argaud, es Arnaud. Aquí está mal escrito. Bueno, Arnaud vivió allá por el 1200. Aseguraba que la veneración de una dama, según las técnicas o los rigores, los protocolos del amor cortés, podían ser, te podían llevar al cielo. Arnaud disfrutaría en el cielo de la doble dicha de su amada y de Dios. Él decía que sí, que se podía. podemos percibir un eco de esta doble solución de Arnaud más de un siglo después en la Vita Nuova del Dante y en la vida del Dante de Boccaccio. Al final de sus versos, el Dante expresó su esperanza de que su alma pudiera ir a ver la gloria de Beatriz, que contemplaba el rostro del Todopoderoso. Al hablar de la muerte del Dante, Boccaccio sugirió que el alma del poeta había sido recibida por su amiga, con quien Dante viviría feliz en presencia de Dios. Los dos poetas se aseguraron de conceder el primer lugar a lo divino, aunque solo fuera para contentar al comisario, ¿no? Beatriz estaba en el cielo, recibió a su amante, pero estaba atenta a Dios. En sus versos, Dante se permitió que en el cielo Beatriz lo mirara y le sonriera, pero fugazmente, antes de volver la vista a la luz divina. La sonrisa de una amada antes de volver a su visión beatífica era todo lo que un amante podía esperar. El fraile Jordán de Sajonia, prior de los dominicos durante 15 años, no solo fue precursor de la fundación de los conventos de monjas, sino que estaba íntimamente ligado a las mujeres religiosas. En las 37 cartas que de él se han conservado, dirigidas a Diana de Andaló, no intentó nunca esconder su amor por la monja. Bueno está escribirle 37 cartas a una monja solo para esconder el amor que uno le profesa. En estas cartas, a esta chica que vivía en un convento de Bolonia, él decía, hablaba de su amor a Dios, de su pasión por Diana, y pensaba que solo podían culminar en la Jerusalén celestial. Y aquí llegamos al amigo Francesco Petrarca, que era también admirador de Arnaud, y era incapaz de liberarse de la carga que suponía la tradición respecto del cielo que había creado para sí. Tras la muerte de Laura, usted sabe, Petrarca tenía su Laura, se imaginó Petrarca la poética invitación de su amiga a estar con ella en el otro mundo. Una invitación bastante tardía. Sí. Yo le hubiera contestado, ¿ahora? ¿Ahora? Claro. Bien. Defendió Petrarca esta idea, la idea de una invitación de ultratumba, pero con palabras puras e inmaculadas, no como nosotros. En la angustiada mente de Petrarca, la simple y convincente armonía en el cielo entre lo humano y lo divino parecía imposible. En un poema encontró coraje suficiente para repetir aquella idea de Arnaud, diciendo que su deseo era ver a Cristo y a Laura. Pero no fue más que un deseo que estaba tirado a medias por su humanismo por su culpa cristiana. Tuvieron que llegar los románticos, mucho tiempo después, para que el amor en el cielo dejara de estar prohibido. Los escritores románticos declararon redondamente que después de la muerte los justos recuperarían a su amor en el cielo. Los buenos enamorados debían ser arrastrados mutua y recíprocamente a disfrutar en el paraíso de la dicha eterna, junto con un Dios favorecedor de los amados. Y prescindente también, ¿no? Claro. Nosotros hemos hecho aquí una melancólica contribución a esta reflexión de pensamiento al conjeturar la suerte de los que padecen mal de amores, de los enamorados en derrota. Y hemos dicho más de una vez que el que sufre un desengaño amoroso y gana el cielo no encuentra allí un consuelo, porque la mujer que lo dejó por otro estará allí con ese otro. No podemos gestar en el cielo una desdicha, la del otro, ponele, nada más que por complacer a un bienaventurado. Del mismo modo hemos hablado alguna vez también de dos condenados al infierno, como Paolo y Francesca en la Divina Comedia, que al estar juntos otra que infierno. Convertían en paraíso. El paraíso en lugar de infierno, justamente. Bueno, pero siempre ha habido esta dificultad en el diseño de paraísos, a saber, lo que uno necesita para ser infinitamente dichoso es precisamente lo que a otro le produce la desdicha. Hemos de ir más lejos y hemos examinado la idea de la convicción individual de paraísos, la construcción individual de paraísos fantasmales, donde uno se encuentra con quien quiere encontrarse o con la apariencia de esos seres, que en verdad están en otros paraísos disfrutando de sus propios fantasmas. Mm. Quiere decir que la única posibilidad de ser feliz uno es renunciando a la idea de veracidad o a la idea de falsación popperiana. Y esto me parece más cercano a la razón, pues creo que también sucede en la Tierra. La única posibilidad de disfrutar enteramente un amor es no pidiendo garantía de veracidad a cada cosa que nos venga a entusiasmar. La actitud escribanil es la peor para un amante. Uh-huh. Un amante debe ser, antes que nada, crédulo, debe tener fe poética, como el que va al cine o al teatro. Uh-huh. Y si lo que tiene ante sí es un engaño, está bien igual, tiene que dejarse engañar. Si es que él está enamorado de ese engaño, bueno, ¿qué más quiere? Lo peor que puede hacer un amante es empezar con tareas detectivescas para desarmar su propio paraíso, su propio engaño. Suicida, ¿no? Absolutamente. ¿Qué es lo que hacen muchos? Sí. Cuando consiguen una novia, enseguida tratan de desmentirla, de encontrarla en un renuncio. Bueno, disfrútela, hombre, qué sé yo. Ya me enojé. Bueno. No saben nada. Me enojé mucho, pero... Qué cosa, ¿eh? Lo que podemos decir, antes de cederle la palabra a usted, Jorge, es señalar la enorme dificultad de estar con el ser amado, la enorme improbabilidad de estar con una persona amada, no solo en la Tierra, sino, como hemos visto, también en el cielo, ¿no? La verdad es que la mayoría de nosotros está condenada a vivir entre personas que no aman. Así que si te toca por 10 minutos en la vida encontrar al ser amado, hay que aprovechar. Pero más bien. En vez de preguntarte dónde estaba a las 5 de la mañana, que lo llamó y no contestaba, qué sé yo. Aprovechelo porque no hay muchos, ¿eh? La mayoría del tiempo uno está, qué sé yo, con el gerente de la radio, comprando cosas, con el tipo que arregla la heladera. Así que es mejor... aprovechar la suerte, la poca suerte que uno pueda llegar a tener. Es más, Alejandro, creo que yendo un poco más a fondo con esta idea, me estaba acordando también de un amigo de este programa que es Emanuel Sueden, porque a la hora de hablar con ángeles y andar por regiones raras, el tipo sabía también arreglárselas bastante bien. Pero estaba pensando que en realidad, a la hora de pensar un cierto paraíso, con alguna forma de vinculada con el amor, ese paraíso no debería estar marcado por lo que antes notábamos de Paolo y Francesca, esta especie de encontrar el cielo allí donde estuvieran juntos. Porque bien sabemos que una de las formas constitutivas del amor, y el amor cortés bien sabía de estas cosas, tiene que ver con la dificultad, con la distancia, con la separación y con el ansia de poder encontrar a la amada. Algo así como si pudiéramos concebir un paraíso en el que la forma de la felicidad es efectivamente estar sin ella. Está muy bien eso que usted dice. No solo está bien para dar paso a esta hermosa obra que se llama justamente Sin Ella, sino para señalar que el amor asegurado, el amor garantizado por un paraíso donde se cumplen todos nuestros deseos y anhelos, es lo contrario del amor. Absolutamente. No es el amor, ese no es el amor. El amor necesita... un peligro constante. La dificultad y el peligro. La dificultad, el peligro, la distancia, hasta el deseo mismo necesita esa distancia. Una distancia que no puede ser mucha, pero que no puede ser poca. Claro. Tensiones, el amor es un juego de tensiones. Si usted lo satisface las 24 horas del día, como dice Barton, ahí no va a encontrar nunca una... Y la ausencia de certezas, tensión. Justamente. La ausencia de certezas. Allí donde hay certeza hay institución. En todo caso. Entonces, este tango que se llama Sin Ella es un tango de ausencia, tanto sea para señalar la conveniencia de ese estado, aunque sea por un rato, como para señalar la mala suerte de aquellos que, habiendo sido rechazados en la tierra, también lo son en el paraíso. Un gran seductor supo decir, cómo no recordarlo, me gusta cuando callas porque estás como ausente. No está mal esa idea. Va a cantar Charlo. Nada menos. Adelante. Este cuarto tuvo toda su ternura y este espejo reflejó su cara buena. La tienda entre las sombras me condena,